970 AM. Dueños de tu música. Y porque somos hinchas de Racing, de cuna y de nacimiento, vivimos felices y contentos, confesando que sin embargo dirán que somos sufridos, pero jamás seremos amargos. Como siempre y aguantando aquí estaremos, remontando las banderas hasta el cielo. Hoy Racing, una pasión inexplicable, simplemente la número uno. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Drusila García y Ángel Gandolfo. Con la participación de Ariel Achita Ludueña. Se fue, que no vuelva más. Una mujer pretenciosa, muy poco tiempo puede durar. Se fue, que suerte que se fue, que no vuelva más. Buenas noches, amigos de Racing. Damos comienzo a un programa muy especial. En esto que se dan llamar Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Un abrazo racinguista a todos los hinchas de Racing de la República Argentina y muy especialmente a todos los hinchas de Racing del exterior que nos están escuchando en este momento. A Gustavo en Estados Unidos y a todos los hinchas de Racing que nos escuchan desde todos los puntos más lejanos e inimaginables, porque en todos lados la celeste y blanca está presente. En esta fecha tan especial quiero ver y escuchar a mis amigos, a mis compañeros de mesa, a ver cómo están, cómo se sienten. Por ejemplo, Sergio, ¿cómo estás? Triste, porque se fue un amigo, ¿no? No, que voy a estar triste, ¿no? Cuando un amigo se va. Queda un espacio vacío, ¿no? Dicen. Y bueno, estoy buscando clásico. Estás buscando clásico. Sí. Bueno, las búsquedas son importantes, sobre todo a la mitad del año. Y espero que encuentres algo que esté de acuerdo a tu gusto y a tu necesidad. Y quiero regalitos. Cuando vayan a Pergamino, que me traigan alfajores. Que me traigan un, un autógrafo del Gran Mostaza, ¿no? Que lo va a estar esperando allá. Estaría bueno. ¿Eh? Estaría bueno. Y bueno, Independiente, ¿te vas por qué? Por la soberbia que vos tenías, ¿viste? Ahí está. ¿Eh? Qué importante. Te reíste. Qué importante. Te reíste toda la vida de nosotros. Y bueno, yo ahora me río de ellos. Así sos que... amargo, ¿no? No, creo no que. Siempre tiene una nariz. No, la tengo ponete acá. Ponete la nariz si no sos amargo. La tengo acá. Ponete la nariz. Si no sos amargo, ponete la nariz. A ver, Pichón, ¿cómo estás en este minuto? Estoy mal. Estoy mal porque realmente se nos fue un ser querido. Y quiero. Voy a hacer un momento en serio. Ahí está. ¿Te gustó? Voy a dedicarle este programa a todos. Aquellos hinchas de Racing que hoy no están y no pudieron disfrutar lo que disfrutamos nosotros y que se aguantaron por 30 años cargadas, sobradas. ¿Está? Es decir, vamos a dedicarle el programa a esa gente y vamos a brindar por esa gente y nos vamos a comer unos sanguchitos por esa gente. Y espero que esta gente vuelva pronto. ¿Está? Es lo que más deseo realmente. Quiero que vuelva pronto porque nosotros sabemos lo que es estar en una situación como la que están ellos, ¿no? Sí. Pero bueno. Racing jugó muy bien el otro día. Obvio. ¿Está? Sí. Ahora vamos a ver cuándo hace el fixture de la con quien nos toca. El Puntángel. ¿Está? El Puntángel vamos a tener. Tenemos un amigo del programa Racing. Hablemos de Racing, primer campeón mundial. ¿Cómo andás, Fabián? Habla, acércate al micrófono. Bien, bien. Muy contento. Bueno, ¿vas a hablar de Racing? Vamos a hablar. Cuéntale, ¿qué estás en una radio donde son todos independientes, ¿no? Todos. Ahí está el programa mío nada más. El tuyo. Después son debe hacer San mucho Lorenzo, frío Independiente. Allá. Debe hacer mucho frío allá. Sí. Ahora más todavía. Se nota mucho. La nariz, Angelito, por favor. Estábamos. La nariz no se pudre todo. Y bueno, ¿cuándo se sortea? Bueno, vamos con los sorteos ahora el fixture. ¿El fixture de primera o de, bueno, o de la B Nacional? Le recordamos los teléfonos. ¿Por qué no vino Jorge para colmo, no? Yo te digo algo. Vamos a terminar de ver el parecer de cada compañero de la mesa. Claro, aparte falta. Gustavo, ¿cómo estás en este minuto? Muy feliz. ¿Feliz por qué? Porque se hizo justicia. Una vez por todas, un tiro para el lado de la justicia. Y a mí me gusta siempre hacer un repaso histórico. Es importante. Pichón señalaba a todos aquellos que no pudieron disfrutar esto. ¿Por qué? Hasta el año 1968, Racing tenía 6 torneos locales ganados. ¿Independientes cuánto? 5. Hasta el 68, Racing 6... Independiente 5. A partir de entonces pasaron casi 50 años. Racing sumó 1 y estos chicos alcanzaron la totalidad de 14. ¿Qué quiero decir con esto? Que las épocas cambian, ¿no? Que durante la década del 40 y del 50 Racing lo tenía de hijo Independiente, pero no tenía esa burla tan dañina que ellos supieron acrecentar con nosotros. Racing le ganaba, pero por eso la bronca de ellos, porque no los consideraba, ¿no? O sea, no era un bufón, un burlón, un tipo que hacía ese mal que hacen en esas gastadas que hemos sufrido. Nosotros nos tocó vivir 30 años de insoportables cargadas y gastadas. Y es bueno que ahora ellos se la banquen un poco, ¿no? Y también robos. Claro, robos. En por eso, distintos partidos. Por eso, te metían la mano en el por eso te quiero decir, se hizo justicia. Porque a lo largo de esta carrera de estos chicos, tuvieron 6 o 7 años donde es el rey de coimas, no el rey de copas, ¿no? Porque entraban, eran copas libertadores de 3 partidos, entraban en una fase casi terminal, y se sabe que arreglaban a árbitros. Así que, cuidado, en ese libro negro que queremos hacer de esta institución donde vamos a denunciar todas esas estafas, esas trampas que hicieron, eran injusticias que se iban sembrando y sobredimensionando una institución que era normal, ni mejor ni peor que otras, pero normal, no el famoso orgullo que dicen. Esa soberbia se fue fortaleciendo y se la creyeron. Nacional. Y se la creyeron ellos mismos. Como vergüenza podemos dar un montón de ejemplos. Por ejemplo, se cansaron de perder el título internacional de la Copa que le faltaba, campeón del mundo, porque perdían por goleada, por ejemplo, contra el Ajax de Johan Cruyff, ¿no? 5-0, 5-1. Perdían por goleada contra el Real Madrid. Jugaron la final, que ganaron 1-0 con ese famoso gol de Bochini a Dino Sof, en un partido en Roma, porque era lo único que le dijeron los Tano. Es un partido y acá. Y estos chicos aceptaron, todos bueno, porque la envidia era por Racing, tenemos ¿no? Tenemos una hora para acordarnos dale, todo eso. Dale, vamos a brindar. ¿Cómo andás vos? Pará, vamos a hacer su debido tiempo y armoniosamente. Dale. Toma, habla de acá, pues, ¿no? Bien, contento. Muy contento, la verdad que hacía rato que lo estaba esperando y ahora hay que disfrutarlo. Pero que tampoco el árbol no tape el bosque por todas las cosas que está pasando en Racing. Siempre hay un negativo. Siempre hay un negativo. No puede pichón. No puede pichón. Un día Franco no nos podíamos tomar. Siempre hay un negativo. Falta que llame Roberto de. No, Roberto, claro. Lo estamos esperando, Roberto. Y estamos todos. Yo quiero proponer un brindis. Vos dale. Para. Y que sirva como recordatorio, como bien señaló Pichón, para todas las personas que exacto, no nos acompañan, pero sí están en nuestro corazón. Exacto. Salud. Salud. Y para que no vuelvan nunca más. Y ya que estamos, tenés a Cacho Castaña ahí. Che, ¿tenés a Cacho Castaña? Martín. Histórico esto. ¿Cómo se llama? ¿Martín? No, Martín no. Martín, te Cacho Castaña, ¿lo tenés? Pónemelo, a ver qué nos cuenta de un tema que hizo nuevo. Puta. Junio de 2013, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Querido amigo, recibí tu carta de Italia y me alegra mucho saber que todo está bien. Aquí la cosa sigue igual. Independiente sigue en zona de descenso. La crisis se pasea por las calles. Y la tristeza del rojo es como un barco que no llega a destino. No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero de lo que estoy seguro es que se van a la B. Si vieras qué triste que está Avellaneda, tiene la mirada de aquellos amargos que ya no caminan. Se muere de pena por tanta tristeza, de tanta promesa por nadie cumplida. Si vieran su cancha que tanto llenaban. Llenaban la cancha de un muchacho, ¿no? Sí. La cancha vieja, pues la cancha nueva, que la mañana se rompe toda. No, sí, si la chico comparada. Bueno, decimos preguntar, dale. Déjame terminar de escuchar dale. El tema que está buenísimo. Dale. Tina, querido amigo, se me acaba de volcar el champán sobre la carta que te iba a mandar. Por eso te vuelvo a escribir. Me alegra mucho saber que te va bien. Aquí la cosa sigue igual. Independiente está casi descendiendo. Parece que no se salvan y hay algo que ya perdieron y es la esperanza. Si vieras qué linda que está Avellaneda, tiene la mirada de esa venganza que nunca se olvida. Desde los balcones llueven fantasmitas y a pesar de todo lloran y gritan. Si vieras de nuevo qué linda y feliz que está Avellaneda. Avellaneda sigue llena de emociones. Ya están bajando, no saben si suben, no saben si vuelven. Y sigue teniendo la vieja locura de ver a los rojos más tristes que nunca. Ya ves, sigue viva y a pesar de todo llena de ternura. Si acaso te encuentras con otro emigrante, decile que vuelva, que pronto seremos los únicos que canten. Con estos amargos pasamos vergüenza, nos llenan su cancha, sacaron la visa. Volvé cuando quieras, que juntos podremos cagarnos de risa. ¡Vamos todavía, carajo! Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga, limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC. Unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en la Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 39 82. Centro Veterinario Montes de Oca. Clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad, baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos esto que Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. Y en la A. ¿Quién está en el aire? En la línea A, ¿quién está? Buenas. Por la línea A, ¿quién sale? Hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal? ¿Quién habla? ¿Cómo andás? Y si no me entiendes, bien, ¿vos cómo andás? Bien, Martín. Ah, ¿cómo andás, Martín? ¿Qué tal? Martín. Muy bien. Te perdiste el festejo, ¿no viniste? No, pero los vi, los estoy viendo. ¿Y sabes cómo están los sándwiches, no? Me imagino. Angelito trajo unos sándwiches, que mamita querida. Y el varón B, no te digo nada. ¿Qué ¿Cómo, tal, ¿cómo te sentís en este minuto, Martín? ¿Cómo? ¿Cómo te sentís en este minuto? La verdad que muy contento. Creo que pasé unos fines de semana más felices de mi vida. ¿Qué les puedo decir? Casi uno de jamón crudo. Yo no vivo en Avellaneda, pero me quiero imaginar lo que habrá sido Avellaneda. Navidad. El sábado. Yo estaba en zona sur y se escuchaban cohetes de todo. ¿Sabés qué pasa, Martín? Que durante 30 años hubo un solo canto que nunca pudimos responder. Y sí, y mirá, yo este año cumplo 30 años. Y ahora sí. Y ahora te lo digo, vos la conocés. Yo cumplo 30 años este año. Nací y Racing se fue a la B. Yo no vi nada de lo que nosotros ganamos. 30 años me jodieron toda la vida con que estábamos en la B. Ahora estos hijos de puta amargos de mierda son buena gente, Martín. Hay que desearles lo mejor. Sí, lo mejor para la primera vez. Que se queden varios años en la B. Ahí tenemos otro, ¿no? Un par de años. Bueno, Martín, Martín, un abrazo fuerte. Gracias por llamar porque tenemos otro llamado. Dale, un abrazo. Un beso. Abrazo de Racing. Sí, ¿qué tal el aire? Hola. ¿Qué, la línea B esta no anda? Hola. Ah, se cayó, la B. La B no sale. Está filoso hoy, ¿eh? Está terrible, lúcido, ¿eh? Los que... Sí, la línea B. Y en la A, dice. Y en la A. Mañana está de paro, ¿no? La B. Los que tenemos ya unos cuantos años encima y unos cuantos años de cancha. Vos sos un viejo. Bueno, estoy hablando de los que tenemos. Tuvimos alegrías inmensas. Por el rojo. Por ejemplo. El 4 de noviembre del 67, El 27 de diciembre del 85. Exacto. Cancha, el 27. Cancha de River cancha y de llenamos River. La cancha de River. Y llenamos la cancha de River. Que según Basile dice que nunca vio algo igual. La emoción más importante en su dilatada carrera estuvo en el América, en el Atlético de Madrid. Un minuto de pirotecnia. Nunca vio algo igual. Sí, sí. Y además, el 27 de diciembre del 2001, mostaza inolvidable, y se compara con esta fecha, el 15J. El 15 de junio del 2013. Ahora, el 15 de junio del 2013, sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros amigos como Celeste, que es quizás la generación que no ha vivido, por suerte, muchísimas cosas de Racing, penas de Racing. Provocadas muchas por esta gente, por las mentiras de esta gente, por las mentiras, las patrañas, la soberbia, la prepotencia, que son todos adjetivos de los cuales mi viejo siempre se avergonzó. Exacto. Bueno, exacto. Puedo decir algo, la línea está por eso peligro, pueden seguir bajando. Esta gente, porque no entiendo. Quiero redondear. Pero Daniel, siguen con esa soberbia. Cuidado que pueden seguir. Que si Roberto después no haga puteada por redondear, quiero redondear la idea. Quizás este es el resultado de la combinación de todas esas cualidades nefastas, exacto, que tuvo esa gente durante décadas. Bueno, la soberbia y la prepotencia nunca fueron buenas así consejeras. Es. Bueno, a ver, la línea, ¿quién tenemos? Hola. Cristóbal. Hola, Fernando San Cristóbal. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bien. La verdad que es lindo ver llorar a una persona cuando no tuvo una desgracia personal, no le pasó nada a ningún familiar. Es así. Es así. Verlo llorar por eso es hermoso, la verdad. Precioso. Que, No tiene precio. No tiene precio. Si no le pasó nada, no le falleció nadie, está todo bien, pero sufriendo y aguantando lo que tiene que aguantar. Y soportando lo que tiene que soportar. Lo que tiene que soportar. Sabés que así de todos los afiches que vi, había uno que ni lo nombramos y decía, se fue un grande, grande por su historia y grande por su gente. Pero, aguante Deportivo Merlo. Claro. Para mí fue el mejor, porque no se dice nada. Está no muy insulta, bien, está muy bien. Está perfecto. Sutil. Descendió Deportivo Merlo. Listo, ya está. Si estos son grandes de la década del 70 en adelante, no existían antes. Así que, pero vivieron toda la vida a costillas y a la sombra de nosotros. Seguro que sí, y robándonos. Toda la vida. Y robándonos. Y toda la vida. Mirá, y no es que lo diga porque soy hincha de Racing, toda la vida. ¿Cuál es tu nombre? Daniel te habla. Fernando de San Cristóbal, ¿qué tal? Fernando, ¿cómo estás? He hablado varias veces con ustedes. Sí, sí, sí, no te ubicaba la voz. Fernando, hablando del equipo. El otro día, domingo al mediodía, día del padre, mis hijos no habían llegado a mi casa todavía, lloviznaba, prendí la televisión, porque, qué sé yo, para ver qué pasaba, y me encuentro en uno de los programas que estaban jugando en Adrogué, Brown de Adrogué. Ah, sí. Y Almagro. Y Almagro. Ganaba Brown de Adrogué 2-0. Me entero, porque la verdad que no seguía cómo es la progresión para ascender a la B Nacional. Que Brown de Adrogué llegó a la finalísima con Almagro, después de haber eliminado a Platense. Sí. Y Atlanta eliminado. Atlanta fue eliminada por Almagro. Fernando es un miembro informante importante. Fernando. Brown de Adrogué eliminó a Platense. Sí. ¿Hincha de quién? Y segundo hincha de Español. Mirá, de Español. Por mi viejo. Muy bien, Fernando, dale. Y resulta que miraba la cancha, la humilde cancha que con mucho esfuerzo seguramente habrán hecho la gente de Brown de Adrogué. En el entretiempo, el sentimiento de la gente yéndole a rezar a un pequeño altar que tenían, creo que para el gauchito Gil, que enfocaba la cámara, con una devoción conmovedora, conmovedora. La poca gente que debe arrastrar en cuanto a número, pero con un fervor ilimitado, le pedía al gauchito Gil y no sé a quién más, el ascenso a la B Nacional. Yo digo, me imaginaba al Rolfi Montenegro transitar esa cancha, ¿no? Porque en algún momento va a pasar. Ojalá. No, seguro que va a tener que ir. Bueno, bestia. A lo mejor los ayudan y los dejan salir. No, te, bueno, digo, hermano, te digo que no, Fernando, yo también no creía, pero ante la imposibilidad del público visitante, las localías se van a mantener. Para que se mantenga, ¿no? Está bien. Hermano, acá tenemos otro llamadito. Muy, bueno, chicos. Un abrazo. Fernando, querido informante. Muy buen programa, hasta luego. Gracias. Hola, ¿quién está en el aire? Buenas noches, muchachos. Habla Armando de Mar del Plata, conocido como Tito. ¿Qué hace, Tito? ¿Cómo estás, pichón? Acá andamos. ¿Cómo está la gente en la mesa? ¿Contenta, no? No, sí, estamos acá contentos, estamos pasando un hambre. Contento, morfando con careta. Aguante Aldo Civi ahora, ¿no? Aguante sí, Aldo Civi. No, che, está todavía, hoy tengo una duda. ¿Está todavía el Teté en Aldo Civi, no? ¿Cómo? ¿Teté está en Aldo Civi? No. ¿Qué pasa en Aldo Civi? No te escucho bien. No, sí, si está Teté, no. No, no, no, se fue hace un rato. Está ahora, hoy Amargo dirige Aldo Civi. Está bien. Bueno, Tito, no me acuerdo. ¿Cómo lo viviste, Tomar de Plata? Mirá, muy contento, alejado porque acá no se siente como en Avellaneda, como en este Clínico o las zonas aledañas, pero con mucha felicidad, ¿eh? Ah, pero hay muchos hinchas en Mar del Plata, ¿eh? Sí, ahí es impresionante. Pero hubo uno que estaba contento, mi Marcelo de Mar del Plata, que para en la filial, sí. El Gordo, estaba muy contento. Sí. Sí, sí, la gente de la filial acá estaba muy contenta. Yo les quiero decir un par de cosas nada más. Dale. Sí, dale. Tranquilo en mi felicidad, pero primero que le quiero agradecer a Pichón por acordarse de la gente que no está. Sí, sí, y lo que primero tengo que hacer. Y lo primero que dijeron. Sí, lo primero que dijeron. Mi viejo no lo pudo ver a Racing apenas en el 2001. Sí. Vivió toda la gloria, ¿no? Sí. Pero tampoco pudo ver este deseo independiente, así que acordarnos de la gente que no está y estaría tan contenta como nosotros. Mi viejo es otro, pero bueno. Mi viejo también. Y yo lloré con mi viejo en el momento que Racing se fue. Y yo vi cómo mi viejo rompía el teléfono porque nos tenían locos. Claro. Pero bueno, ni hablar. ¿Qué pasa? Después, dos cosas más. Una, y se las tiro en la mesa. 30 años cargándonos, viejo. 30 años con que somos de la B. Y ahora que nos dicen que la historia no se mancha. ¿Qué historia? Y ahora ellos dicen, la historia no se mancha. Estamos en la B, pero la historia no se mancha. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Tito? Daniel te habla. Hola, Daniel, ¿cómo andas? Bien. ¿Sabés qué pasa, Tito? Durante 30 años, quien te habla, y todos los que estamos acá, a vos también te habrá pasado, no pudimos contestar un solo canto que nos cantaban. Ahora sí lo podemos contestar. Y con alegría, y con énfasis, y con el orgullo que significa ser hincha de Racing. Totalmente. Creo que hubo una reparación histórica el sábado a la tarde. Todos sentimos eso. Es la sensación que nos invade. Una reparación histórica que algún día iba a llegar. Y bueno, el 15J, como digo yo, el 15 de junio del 2013 comenzó una nueva vida para los hinchas de Racing. Como tenemos el 7 de marzo, como tenemos el 25 de marzo, ¿no? Y se hizo justicia. El 25 de marzo, bueno, agregamos este día como felicidad también. Y se hizo justicia. Bueno, Tito, gracias por llamar. Para, una cosa, John, del otro que te quería decir. Nos decían que vivíamos de la historia y ahora los tipos nos tiran las Libertadores por la cabeza. Libertadores. Así que otra de las cosas que queda ahí es una flotando. Mentira. Así que ahora se les acabó el chamuyo a los amargos. Se les acabó. Así que un abrazo grande. Pará que te habla Fabián del programa Hablemos de Racing, que está a la noche. Ya me está haciendo el varón, me está haciendo efecto. Invitado especial que está en AM1490 todos los domingos de 11 a 12. Buenas noches, Tito. Yo le comentaba a Ángel cuando hacían el comentario de la soberbia y todo. Que no se olviden ellos que cuando Boca ganó la Copa Sudamericana le decían la Copa de Leche. Pero por supuesto. ¿Seguro? Y ellos después la ganaron. Pero perdóname, cuando Racing en el 88 ganó la Supercopa, decían que era una copita de porquería. Y después se volvían locos para ganarla. No existen. Bueno, Tito. Se quedaron cuando la ganaron, ¿no? Tito, gracias por llamar. Muchacho, una. ¿Hace frío en Mar del Plata, Tito? Está fresquísimo. Una cosa más, che, ahora en adelante hay que festejar nuestro campeonato, muchachos. No nos quedemos con esto. Un abrazo. Un beso. Tito, una cosa más. Sí. Qué coincidencia el frío que ha llegado. Ayer llovió. Con el sponsor de ciertas camisetas coloradas que son de aire acondicionado. Tito, escuchá que ahora va un temita musical. Ah, no, para el llamado antes. Después llamado un temita musical donde nombran a la filial de Mar del Plata, dale. Un abrazo a la gente de la mesa y a Fabián ahí. Que dale. Chau. Hola, ¿quién está al aire? Hola, Pichón. Sí, ¿quién habla? Capa, ¿cómo te va? ¿Qué hace, Capita? Te ganaste $1,000, sí, qué turro, Callaste la boca. ¿Qué callaste la boca? Vení por lo menos a dejar unos mangos acá, comprar algo para tomar. Vos sabés que yo soy fanático de Cacho Castaña y ese tango no lo tengo. Bueno, vos tenés internet. ¿Tenés internet? No, me dijeron que se vende por Avenida Mitre 454. Ah, puede ser, por puede el ser. Cordero, ¿puede ser? Puede ser. Me dio en dos direcciones. Se acabó la historia, Pichón. Sí. ¿Qué piensas hacer con los $1,000? Vamos a ver. Una de esas me voy a Miami, si los consigo. ¿Cómo te acordás, la jugaste hace rato esa. Hace como 3 meses. Y bueno. En Mar del Plata le dije a uno, acordate del 23J. Perdí por una semana, mirá. Bueno. Una semana antes. Por suerte. Sí. Una gran alegría. Ahora empecemos un poquito más en nosotros, ¿verdad? Sí, porque mirá que yo escucho hablar a los dirigentes independientes y cada vez me acuerdo más los dirigentes de Racing. Por eso, pues ya está pensando en los 29 puntos. Pero vamos a dejar pasar esta semana. Está bien, festejemos de esta manera. Vamos a dejar una semanita de descanso. Esta semana es para disfrutar de esto. Vamos a dejar que el cura esté allá en Zambia, donde el corno está. Escuchame, allá con los pebetes negros. Porque Dios lo va a castigar ahí también. Sí. Por mentiroso. Bueno, Capita. Un abrazo. Gracias. Chao. Por salir al aire. Bueno, va el temita. ¿Hay otro llamado o no? Bueno, va el temita musical y después va a pegar la tanda. Pero déjalo todo el temita, ¿eh? Dale. Escucha. Señora, ¿está Independiente? Sí, ya baja. Para mi amigo Leandro. Toda la gente de Racing Maníacos, para el amigo Roberto y toda la 1008, Concordia, Santa Fe, baile cumbia, y pues, para que lo bailes, pero con clase, ya nadie te va a salvar, ya se acerca el fantasma. Ya nadie te va a salvar, te vas a la vecinada. Ya no existen promociones y Grondona no te salvó. Yo te llevaré flores porque tu velorio llegó. Salúdamelo a Mostaza, lo vas a ver por ahí. Dice que te van a correr a vos por todo el país. Dice que te van a correr y en la vez vas a morir. Espacio de publicidad. Ángel Velo e Hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con hidrolavadoras. Teléfono 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, CUC, unidos y organizados en el proyecto nacional, junto a Cristina en la Nación y al intendente Jorge Ferraresi, como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompáñanos. Email foro@yahoo.com.ar. Teléfono 15 35 37 9004, 15 55 26 3982. Centro Veterinario Montes de Oca. clínica, cirugía, ecografías, análisis, accesorios, alimentos de primera calidad, baños y peluquería. Montes de Oca 887, Barracas, Capital. Confitería y panadería Sabona. Masas, tortas, sándwich, empanadas. José María Moreno 334 y sucursales. José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729, Caballito. Casamientos, cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante Tía Margarita. Agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno. El único programa vacunado de la gripe A. ¿Está? Hay un llamado. Sí, ya se me sale la lengua. El varón B está haciendo estragos ya. Tenemos un llamado al aire, dale. Ah, bueno, por línea. Hola, ¿quién está al aire? Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Jorge de Boedo. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? Bien, contentísimo. ¿Tranquilo? Tranquilo, muy emocionado. Te están haciendo la película, Jorge. ¿Cómo? ¿Vos no sos Olmedo? Sí, sí. Te están haciendo la película. Sí. ¿Sabés lo que pasa? Que yo lo que pasé lo vi lo mejor de Racing en todo su profesionalismo. Sí. Pero estos ni subieron a la primera división sin haber ganado un torneo. Lo pusieron a dedo en la primera división. No como por nosotros que subimos en el automotorismo, como todos los equipos. Estos lo pusieron con los dedos. Toda la vida vivieron así. Vivieron siempre así, regalados. Y ellos estaban creyendo que se iban a salvar igual. Como ellos cuentan un campeonato que ganaron el 48, que lo ganaron con una tercera. Exacto, exacto. Si no, Racing era cuatro veces campeón, ¿no? Exactamente, cuatro Jorge. Años seguidos campeón. Exacto. Y cuatro veces campeón, y en el 52 creo que salió también, campeón. También lo roban en el 52, cuidado. También en el 52 nos robaron un partido en la cancha de Racing. Muy bien, Jorgito. Pero bueno, estos muchachos, ¿qué querés si salieron del huevo nuestro? ¿Sabés lo que pasa? Si no tienen ni nombre, ¿no? Porque... ¿Por qué se llama Independiente? Pero no es un nombre Independiente. Por más que te lo quieran decir, ellos llaman Independiente. Pero pará, pero no es un nombre, es como Estados Unidos de Norteamérica, no es un nombre. No, es un color. Es un adverbio. Muchacho. Sí. Hay que festejarlo y hay que hacer un... Por Twitter, por todos lados, para que el no sé si jugamos el viernes o el sábado o el domingo. Parece el viernes. A las 8 de la noche. Tenemos que estar todos en la cancha porque hay que festejarlo con los nietos, con los hijos, así con todo. Así es. Como siempre fue Racing, una fiesta. Es una fiesta. Viernes a las 8 dijiste, Sergio. Sí, sí. Muchachos, mucha suerte. Igualmente, gracias. Muchas gracias por llamar. Una semana muy feliz va a ser esta. Sí, muchas gracias por llamar. Un abrazo. No, lindo año vamos a tener. Ay. Chao, gracias. Chao, chao. Bueno, bueno, pero yo les digo, yo quiero tomarme un minuto, si ustedes me lo permiten. ¿Te gusta el programa, sí, sí. En programa desde el corazón. Quiero mandar un saludo a Drusila, que tiene razón lo que me dijo Drusila. A ver. Que ella no lo vio descender a Racing. Y Celeste tampoco. Claro. Mira vos. Tiene razón. Le contaron. Yo quiero. Sí, vieron descender Independiente. Sí. Vos sabés ella que lo vio. Claro. El 15 de junio, a medida que pase el tiempo, vamos a tomar conciencia, por ejemplo, de cosas como esta, que yo no había reparado en eso. Por ejemplo, que chicas como Celeste no lo vieron descender, pero sí vieron descender a esta gente. Y yo quería aportar dos datitos más, ¿no? Del famoso se hizo justicia. La desesperación por ganar la Copa Sudamericana, esa famosa del 2010, sí, sí, sí. Le dio como resultado negativo y efecto colateral los 13 partidos sin ganar de Mohamed. Sí, todo sí. Desesperado para ganarla y bajarlo a Racing del cupo por la Libertadores. ¿Se puede decir algo? Y yo le decía a estos pibes, sigan ahí, sigan. Gustavo, sigan. Pero pará. Perdóname, 21 puntos perdieron cuando Racing estaba peleando, Gustavo, la promoción. ¿En qué programa estabas vos? No, pará. Te pregunto por qué en programa. ¿Por qué? En este programa queríamos que siga la copa, porque pero no, yo, acuerdo, no te pero, acuerdo. No, estaba acá todavía. Pero y lo otra que la te cosa quiero decir, que festejamos, que le duele al hincha de pero, Racing, pero perfecto, que Racing quedó fuera de la sub, de pero, la, también de la copa. Si no Racing hoy tendría. Pero por eso te digo, perfecto que descuidaron el torneo local para cagar a Racing con la sudamericana. Y el otro dato, desesperados por tener un mejor estadio para opacar a Racing o para empardarle, destinaron los ingresos de las ventas que hicieron al estadio y descuidaron las compras. Todo por joder a Racing. Ahí te, que la vida te lo devuelve. Ahora ¿no? sale una película argentina, mete gol. Lo firmaron ahí. Angelito, ¿me tirás el puntaje? Si tenés ahí a mano. Porque está dos horas para preparar, para decir. Sí, lo tengo. ¿Está? Bueno. ¿Y el gato? El gato anda perfecto, gracias a Dios. Ah, bueno. Por eso no acordamos del gato. Pero. Anda, es una luz. Bueno. Dale, Ángel, dale. Los puntajes son, para mí, fueron. Guarda la copa, para, che. Para mí. Hay un llamadito, cuenta. Hola. ¿Cómo te va, Carlito? ¿Quién habla? Juanca. ¿Qué haces, Juanca? ¿Qué decís? ¿Cómo andás, che? ¿Cómo andás? ¿Estás contento? ¿Y qué te parece? Vos sabés todas las cargadas. El que vivió en Avellaneda, ¿te acordás vos, el hijo de puta de Comparada, cómo nos ponía los cartelitos eso y nos cargaba constantemente? Ayer dio lástima en el programa Fantino. Lástima vos, te digo. Mira. No, pará. Ya me da lástima cargar. Parece un caballo viejo. Desesperado tratando de justificarse. Carlito, te comento cómo lo conozco a Carlito. Carlito, yo tuve la oportunidad de estar con el viejo en el gobierno, como vocal en el gobierno de él, de Larreta, con el papá de Pichón. Sí, me acuerdo. Y después nos hicimos amigos, nos hicimos, viejo, ¿viste? Porque él estaba en la radio, la antiguamente. La época de Matiauda. ¿Eh? La época de Matiauda. Todo, Matiauda. Claro, no, sí, todos estaban. Tal Bebe López, Rodríguez Larreta. Sí, y yo cuando estaba el papá, vos sabés que me quedé medio mal, ¿viste? Porque estaba en la reunión ahí y ahí nomás se quedó, ¿viste? Y lo conocí a Carlos porque por intermedio, viste, que yo hacía la zona, viste, era vendedor, lo hacía la zona, y lo visité. Y después el antiguo Radio El Sol, que estaba allá en Lanús, sí, también lo llamaba por teléfono, lo vi, lo que era. Y es un pionero, Carlito. Y lo sufre, y ahora está, pero totalmente cambiado. ¿Por qué? Porque se desató, viste, con Independiente se desató. No, y no. Todos lo vivimos eso, ¿eh? Todos lo vivimos, todos los hincharrazos. Sí, wow, totalmente. Bueno, Carlito, te mando un... Espero que un día lo vengas a visitar. Sí, sí, no te digo sí, que te comas un sanguchito porque ya no queda más ninguno. Voy a un día de esto voy a pasar por allá porque no tenés más el negocio, ¿viste? Entonces voy a pasar y me la voy a saludar a Graciela. Dale. Y después te llamo. Cuando quieras, Juan. Un abrazo. Un abrazo, Juanca. Chao, hasta luego. Esto queda Racing, ¿viste? La amistad con la gente. Eso tiene Racing. Mirá, otro cuadro no tiene. Dale. Es poderoso, Racing. Si puedes mantener una amistad con vos, es poderoso. Vendiste el negocio, ¿no? Te hiciste guita, ¿eh? Sepulturero. Ahí enterró a los independientes y vendió el negocio. A ver la de Corona que hubiera hecho. Yo te voy a aclarar una cosa. A mí me parece que no son todas pálidas para esta gente de al lado. Y me permite un minuto para reflexionar. Tiene sus ventajas haberse ido al descenso. No es joda. A ver. Si saben manejarlo, ya, van a hacer mucha plata. Por ejemplo. Pero de movida ya no tenés que hacer el trámite de la FAPLUS. Por ejemplo. No se exige para esa divisional. Pero la SUBE. Pero te da la SUBE. Encima te da la SUBE para que puedas viajar. ¿Vas a sumar, decir vas algo? No está mal. Porque, escúchame, ojo, que hoy con una SUBE bien cargada, vos podés viajar a cualquier punto del país. ¿Sabías eso? A ver qué dice Celeste. Otra cosa también, por Mercado Libre, les aviso a algunos si la quieren comprar, hay una bandera que dice, los grandes no descienden. Nunca descienden. Nunca descienden, perdón. Los entonces, grandes nunca descienden, mirá vos, ¿no? Qué legajo, claro. Qué legado de soberbia. Así son. Que tiene, qué precio alto que han pagado por tanta soberbia. Así es. Pero al margen de todo, fíjense que tiene también sus ventajas en cuanto a los fines de semana. Los domingos, por ejemplo, las obras sociales van a estar repletas de hinchas de Independiente. Claro. Porque como no tienen otra cosa que hacer, juntan a la familia y cuando venga el calor, las piletas, los campings, los lugares de reunión van a estar repletos de esta gente. Y por último, el turismo. El turismo, fomentar. El turismo, porque hoy me enteré, yo la verdad no sabía, pero en serio, ¿eh? 32.700 kilómetros. Qué lindo. Hay que alquilar una presita de tráfico. 32.700 kilómetros. Turismo, o sea, aventura van a hacer. Es un kilometraje importante. Yo le pido regalitos de todo lado. Que me traigan la mano. Así que, muchacho, claro, es como cuando un pariente se va de vacaciones, ¿qué le pide uno? Alfajores, tráeme un vino, depende de dónde vaya. ¿Le podemos pedir tierra colorada? Esta gente puede traer de todo, porque va a viajar a diferentes puntos del país, así que lo felicito de todo corazón. Les deseo que vuelvan pronto y siempre los recordaré. Bueno, Angelito, vamos igual, a puntaje. Igual, escuchame, perdoname. Está la empresa Crucero del Norte que te lleva. Claro, que todo lo lleva, lado. Te lleva y te trae, ¿no? Te lleva y te trae. Va el puntaje. Dale. Bueno, Saja, para mí. Lo dijo puntos. Bien, bravo. O sea que le picó bien el champú, ¿no? Dale, champú, te lo diga. Hoy es un desastre. Dale. Saja, dale. Pichu. 6 puntos. Migliónico es un jugador que a mí me gusta te mucho gusta, porque sí, siempre sí. que lo pusieron rinde, ¿no? Es verdad. Los dos. Me hace... Dale, ¿cuánto? Le puse 6. Cajay, los últimos partidos está jugando bien. Está veloz, ¿no? Seis. Está rápido. 6 puntos. Está despierto. Corbalán, dentro de su... Ay. Corbalán, no. Pero no jugó Corbalán. Corbalán García, perdón. García. Fue su mejor partido el de Corbalán. Mandó, no jugó. Corbalán no se mandó ninguna macana. No. García, 6 puntos. Para mí, rindió. Ahí está. Es un pibe que hay que esperarlo. Suculini. De hecho, perdóname. Sí. Es un pibe que hay que esperarlo. Jugó 2 partidos. No, pero jugó 2 partidos. Sí, tiene condiciones, ¿no? Sí. Creo que sí. No sé. Suculini. ¿Sí están hablando de San? Es un chico que juega bien, pero últimamente está entregando mal la pelota. Entrega a los contrarios. Y le pedís precisión ahí al Zucu, ¿eh? Un poquito. 6 puntos. Volati. Sí. Es el último partido que juega con la camiseta de Racing. Gracias a Dios. No, a mí pero, me gusta. Ahí... Por ser el último partido, fue el mejor partido que jugó. Discrepo con ustedes, yo lo quiero volar. 7 puntos. Hay que esperarlo, pero bueno. Farinha. Sí. El primer tiempo no me gustó cómo jugó. El segundo agarró, levantó y le puse un 6 puntos. Centurión. Sí. Jugó bien. 7. Sí. Vieto. Sí. Le puse 8 porque fue el mejor jugador de la cancha. Fue el. La joyita que tiene Racing. Vieto. Y De Paul. Qué golazo. También ¿no? 7 puntos. Me pregunto, del técnico, ¿qué ibas a decir? ¿Del técnico? 7 puntos. Lo único que te puedo decir que en esta semana puede ser que... Que arregle. Revisó su decisión. Pregunto, ¿quién fue al pichitón? Al control antidoping. Eso no lo sé. Bueno. ¿Y la recaudación? Estamos en una, ¿viste? Tampoco. Bueno, volviendo a todo. Fabián, sí, ¿qué tienes que algo más que decir? No, que mañana el primer equipo regresa a los entrenamientos. A las 10 de la mañana va a estar en el Cidrillo. ¿Sabes que te queda bien la nariz esa, Fabián? Fabián, te favorece. Bueno, Fabi, comentaros y mandarle saludos a Alfredo y al otro. ¿Sabes que no me acuerdo nunca el nombre del otro? Federico. Federico. Contale a la gente cuándo estás, cómo estás, dale. No, les comento. Estamos los domingos de 11 a 12 del mediodía. Con el vermú. Con el vermú. Ya poniendo al fuego, dejando que el asado se haga. Estamos con Alfredo Bilic, que es, digamos, la cabeza del grupo. Yo no soy, Sí, te estoy mirando, por eso no te dije nada. Sí. Bueno, estoy yo, Fabián Iglesias, y está Federico Mourinho. Muy bien. Estamos todos los domingos. ¿Los domingos qué hora y dónde? Repetí la radio. Radio Gama, AM1490. www.radiogamaninternet.com. A las 11 del mediodía. En la 1490, recordanos el horario. De 11 a 12 del mediodía los domingos. Bien. 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. Me acordé que tenemos que dar el teléfono. Qué lindo turbante. Una cosita me voy a permitir decir. Diga. ¿Usted trajo el varón B? ¿No hay varón A? Sí. No, en serio, me gustaría que la dirigencia de Racing y el club todo, los jugadores, los hinchas, que nos vamos a encontrar en un abrazo emocionante el día viernes a las 8, 8 y media, no sé, no está confirmado el horario. Con Unión, se va a saber. En cancha de Racing. Nos querían sacar de la cancha, ¿sabían? Sí, nos querían mandar a jugar a La Plata. Bueno, a ver, pará. Bueno, a La Plata. No, vamos a jugar en cancha de Racing. Nos merecemos una fiesta. Nos merecemos una fiesta así. Tengámosla con toda la emoción arriba de la mesa. Tengámosla con el corazón abierto. Que sirva para abrazarnos, para mirarnos y para reflexionar en lo siguiente. Quizás este es el momento en que nos tenemos que replantear que de una vez por todas sea un salto de calidad emocional, deportivo e institucional. Así que así sea. Ese es mi ferviente deseo para que a partir del viernes tengamos la madurez para crecer en todos los aspectos. Como hinchas, como socios, como institución, porque jugadores tenemos. Yo, el técnico, siempre me gusta, a pesar de las críticas y demás. Es un técnico de 60 puntos por año. Mirá si otra gente tuviera un técnico así, este momento dormiría de otra manera. Nos capitalizó. Nos capitalizó con un plantel de 30, 35 millones de dólares. Y sigue buscando, ¿no? Si la parte dirigencial sabe cuidar el patrimonio. Seguro, bueno, ese es el problema grave. Esto te lleva a un campeonato. Entonces, que sea la base, la piedra fundamental este momento. Nah, este pie no para que nosotros crecer, como ha pasado otras veces a la inversa, que nosotros crezcamos en todos los aspectos, mientras otra gente disminuye sus valores. También en todos los aspectos. Sergio, que la alegría. Ese es mi deseo. Que la alegría no nos emboludezca. No, ¿por qué? Este tipo no nos puede sacar campeón. ¿Por qué no puede sacar campeón? Porque técnicamente no sabe plantar un equipo en la cancha. Vamos a esperar. Vamos a esperar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no sabe plantar un equipo en la cancha? Ojalá, el tiempo lo dirá. Pero pará, si vos mantenés. Perdóname, con Merlo decías lo mismo, no jodas. No, Merlo no me gustaba porque era muy defensivo. No, por otro lado. Saliste campeón. Mirá que ha ido. Hola, ¿con quién estamos hablando? Hola. Sí. ¡Oye, Roberto! Mira cómo te recibimos. Hizo 3 goles, Nieto, y después no la puso nunca más. Dale, Roberto. Cuando perdió 2 partidos seguidos, después la puso contra Ríos, parece... porque perdía 3 y le echaba la patada. Da la sensación que no te gusta el tema. Ay, pero ¿qué más va a gustar? ¿Qué otro Rafael aquí? No la puso al Pepe Sánchez. ¡Hola, te lo viste contra vos! Es lógico. Igualmente, chao. Bueno, ya viene la gente de Colgado del Pincel. Colgado del Pincel. Que déjame van a hablar del descenso independiente, seguramente. Solamente quiero decir nacional. Algo muy breve. A la larga, todos los buenos siempre ganan. Hay que esperar un poquito y se hace justicia. Bueno? Sí, por supuesto. Soy de Racing. Todo bueno, vuelve. Todo vuelve. Y los racinguistas no tenemos que olvidar nada. Cuando fue el Día de la Madre. A la semana que había fallecido la señora Tita Matiusi, agarró los de Independiente colgaron un trapo que decía Feliz Día de la Madre. Y también colgó un trapo contra Gio que decía que se había quebrado, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, no importa. La verdad es que no hay que olvidarse, hay que vivir la vida. Y los que están sufriendo son ellos. Así bueno, que muchachos, el año que viene. Por eso los invito a cantar. Y ¡hay que saltar! ¡Hay que saltar! Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del Río Bravo, transmite Radio Génesis, AM 970. La radio del hombre nuevo. Radio abierta. Servicio Telam para la radio. Las empresas Grobo y FEMSA anunciaron millonarias inversiones en Argentina. El grupo empresario Grobo ratificó la concreción de inversiones por 400 millones de pesos para la producción de fitosanitarios, biopesticidas naturales y tratamiento de semillas. Por su parte, la embotelladora FEMSA de Capitales Mexicanos destacó la intención de la empresa de incrementar su participación en el mercado argentino. La compañía ya registra una inversión acumulada en Argentina de $1,105 millones y emplea a más de 4